A las 10:30 de la mañana comenzaba el desembarco, ensayado hasta la saciedad en las playas españolas. 490 infantes de marina y 70 soldados de tierra pisaban suelo libanés. Llegaban a una de las playas más turísticas de Tiro, al sur del país, ante la sorpresa y el entusiasmo de los bañistas, entre ellos una familia hispano-libanesa. Yeah.